Una de las temáticas que tenemos para abordar en nuestra columna del día de hoy gira en torno a la pregunta: ¿qué es el extractivismo? Pues si bien esta es una palabra que frecuentemente usamos como identificación de nuestra organización y de nuestra lucha, siendo muchas veces una palabra que trasladamos a nuestras banderas, a nuestros panfletos, a nuestros volantes, más que nada cuando definimos que nuestra organización es socioambiental y nos expresamos contra el extractivismo o también hacemos una denuncia fuertemente anti-extractiva, vemos que es necesario aclarar un poco qué es lo que queremos decir o a qué nos referimos cuando hablamos de extractivismo. Pues bien, puede parecer un término un poco abstracto, un poco confuso, entonces vemos necesario empezar a clarificar un poco qué es lo que queremos decir cuando referimos a esta palabra. Un poco a lo largo de esta tarde y de esta columna del día de hoy, hemos escuchado los mensajes de Mario Pastrana, en donde aparece también en su discurso su organización de la comunidad de los pueblos originarios, una fuerte denuncia también a lo que es el extractivismo. Y Pastrana está refiriendo también a un particular tipo de extractivismo que es el extractivismo cultural, y en esto está haciendo referencia también al saqueo histórico que hay sobre las culturas ancestrales y sobre los pueblos. Pues bien, también cuando hablamos de extractivismo, lo que esta palabra nos refiere es a un fuerte componente de extracción. Pero no hablamos de cualquier tipo de extracción. Hablamos de una extracción de la naturaleza o de materias primas con la característica de ser una extracción a gran escala para su posterior exportación a los mercados capitalistas mundiales. Podemos decir que en el extractivismo entra en juego un componente que podríamos denominar como las 3E, por tres palabras que empiezan con E y que están encadenadas una con la otra. Una que tiene que ver con la extracción, la segunda tiene que ver con la explotación y la tercera tiene que ver con la exportación. Entonces, cuando hacemos referencia al extractivismo, podemos registrar estas tres palabras para de alguna forma caracterizar todo lo que supone. También en el audio de Pastrana se veía un poco esta continuidad histórica, donde vemos que esta historia de saqueo no empieza ahora, sino que es casi desde siempre, desde que se ha establecido el sistema colonial en nuestra América. Podemos decir que tiene más de 500 años, pero con el inicio del nuevo siglo XXI ha habido una característica también y que tiene que ver con que los denominados gobiernos progresistas de este nuevo siglo XXI, que han tenido sus gobiernos en estos años, han asentado también el desarrollo, la estrategia económica de sus gobiernos sobre la base de la extracción a gran escala de nuestros recursos naturales, de nuestros territorios, para su posterior exportación a un mercado capitalista mundial. Esta ha sido la estrategia de muchos de los gobiernos. Y esto ha tenido, digamos, fuertes consecuencias a nivel social, a nivel cultural. Sobre todo se han instalado y han proliferado megaproyectos de infraestructura, megaproyectos mineros. Y también en nuestra región podemos hablar también de que se ha fortalecido y se ha difundido el monocultivo sojero. Y no solamente el monocultivo sojero lo vemos alrededor de la ciudad de Rosario o en Santa Fe o en Argentina, sino también ha sido una característica que ha avanzado sobre otros países vecinos como Paraguay, como Brasil, como Uruguay, y todo esto forma parte también de una gran región que el capital le ha puesto el nombre como la República Unida de la Soja. También aparece aquí una imagen muy fuerte. Que a veces la podemos ver cuando salimos a caminar cerca del río Paraná, y vamos a ver grandes buques que se trasladan y que navegan, y no sabemos bien qué tipo de carga llevan ni a dónde van, Pero ahí aparece también una pregunta que podemos ligar a este sistema extractivista, que tiene que ver con esos barcos que pasan, hacia dónde van, qué se llevan, qué nos dejan. Esta pregunta también nos remonta a otra idea de un geógrafo marxista, David Harvey, que él habla de la acumulación por desposesión, que quiere decir también que el gran capital lo que hace es despojar para vaciar nuestros territorios y para expulsar comunidad. También podemos sintetizar un poco que el extractivismo es un modelo agroindustrial de apropiación de recursos o de bienes naturales, mejor dicho, que se está imponiendo en toda América Latina bajo un denominador común que tiene que ver con la destrucción de la naturaleza y de los bienes comunes como la tierra, como el agua y las semillas. Vamos a escuchar ahora brevemente unos segundos de una canción de un luchador mexicano del Comité de la Ciudad de Ixtepec en defensa de la vida y del territorio, que tiene una letra muy linda y muy fuerte y muy potente, en donde hace referencia a que con el agua sí se puede vivir, pero con el oro no podemos vivir. Entonces compartimos también esta canción de un compañero luchador mexicano a través de nuestro programa La Bicicleta en la Radio Popular Che Guevara. Con el agua se vive, con el oro no. Arrasando valles, devastando selvas.